preparado para nosotros llega a nuestras vidas, no solamente llega el favor de Dios, sino que llega a la manera de Dios el favor de Dios. Lo que Dios tiene preparado para nosotros llega sobre nosotros. Pero este capítulo nos habla de una elección. Dios da la oportunidad de que hagamos una elección. ¿Por qué? Porque lo que nos muestran los versículos 1 y 2 es que las bendiciones de Dios son condicionales. Esto que estoy diciendo no es nuevo en esta iglesia. Las bendiciones de Dios son condicionales. Es decir, que dependen de nuestras reacciones, de nuestra respuesta, de nuestras decisiones y de nuestra actitud frente a lo que Dios nos pide. Eso es lo que va a garantizar que la bendición de Dios va a estar sobre nosotros o no. Por eso no es el hecho de ser pueblo de Dios, no es el hecho de asistir a una iglesia, a un servicio religioso lo que trae la bendición, sino el hecho es que Dios da la oportunidad a toda persona que quiera escuchar su voz. Por eso dice aquí: si oyeres atentamente, si escuchas y decides obedecer y poner por obra, entonces vendrán bendiciones. Pero el verso 15 dice que si no oyes la voz y no procuras cumplir sus estatutos, entonces vendrán sobre ti lo contrario. Se perderá la bendición de Dios. Te perderás la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor me inquietó a iniciar con este pasaje? Que yo no voy a centrarme en este pasaje. Porque el tema del que quiero hablarles en esta mañana es el tema de las decisiones. Y estaba pensando que todo en la vida implica decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Hoy quiero hablarte durante estos minutos que tengo por delante de los tipos de decisiones que puede uno tomar en la vida. Y luego quiero hablarte de unas decisiones que son las decisiones claves, que yo las he llamado decisiones espirituales. Y luego te voy a explicar por qué las he llamado decisiones espirituales. No todo el mundo toma decisiones espirituales. Todo el mundo toma decisiones, pero no todo el mundo toma decisiones espirituales. Entendemos de lo que hemos leído de Deuteronomio 28 que uno puede tomar una decisión: no obedecer, no escuchar, tomar mi propia decisión. Pero el Señor te dice: vendrá sobre ti maldiciones. O sea, no vendrá el bien sobre ti, vendrán unas consecuencias que a ti no te van a gustar. Te van a alcanzar como resultado de las decisiones. En el tiempo que estamos viviendo es tiempo de aprender a tomar decisiones. Por eso es que estamos hablando de todo este tema. Cuando nos dicen que ya no necesitamos ni siquiera tener moral, porque cada quien puede establecer sus propios valores o antivalores, porque es que hoy los valores han desaparecido, ya no hay reglas, ya no hay estándares, cada quien va a la suya y el límite de lo que es moral, correcto o no es correcto, ya ni siquiera la sociedad lo está marcando, sino que ahora la sociedad pelea por aceptar unos antivalores y aceptarlos como correctos. Y cada vez la franja la vamos moviendo más. Hoy por lo menos todavía a los pedrastas les decimos pedrastas y nos parece abominable. Bueno, por lo menos, gracias a Dios no hemos dicho que todavía está aceptado eso. Por lo menos todavía el asesinato es algo que se castiga. Pero hay otro tipo de crímenes, hay otro tipo de pecados que ya en cuanto a la moral, ya ni siquiera la sociedad tiene esa moral. Ha perdido completamente el norte de esa moral. Pero los hijos de Dios están fundamentados, o las personas que quieren caminar más bien conforme a la voluntad de Dios, entonces tienen que ser personas que establecen valores fundamentados en lo que Dios considera que es valioso. Esa es la clave de todo. Nosotros no vivimos por los valores o lo que allá afuera le parezca a la gente, sino por los valores que Dios nos ha dicho que nosotros debemos establecer en nuestras vidas. Está claro, por eso hemos leído Deuteronomio, porque dice que si oímos su voz, si tú escuchas la voz de Dios, esta mañana Dios te está hablando, si tú guardas lo que Dios te dice, si tú lo pones por obra, yo te estoy leyendo el versículo 1, entonces dice el Señor, yo te exaltaré entre naciones y vendrán sobre ti bendiciones. Entonces el Señor quiere alcanzarte ¿con qué? Con sus bendiciones. Qué bueno, ¿no? Que no le da gracias a Dios esta mañana. Cierra sus ojos un instante y dile gracias, Señor, porque tú quieres bendecirme. Tú quieres bendecirme. Yo no sé cómo llegaste hoy a esta reunión, si venías deprimido, desanimado, con luchas, con situaciones sin resolver, pero Dios te ha traído a este lugar porque te va a hablar acerca de decisiones importantes, decisiones que tal vez tomaste mal, pero que ahora es nuevo tiempo. Hoy es una oportunidad para aprender a tomar decisiones. Y te quiero decir así con tus ojos cerrados, antes de que los abras, que las decisiones que Dios quiere, a las que Dios te quiere llevar, van a ser buenas para ti, buenas para ti. Alégrate en este momento. Así que regálame una sonrisa mientras abres tus ojos, diciendo qué bueno que lo que Dios tiene es bueno para mí. ¿Cuántas personas hemos tenido que pasar por cosas feas, desagradables en la vida? Porque no teníamos en cuenta que Dios quería lo mejor para nosotros, pero Dios no era parte de nuestras vidas. Por mucho tiempo Dios no fue parte de mi vida o de la vida de mi familia. Y tomamos decisiones y luego unos líos, unos problemas, unos rollos, un ambiente en casa, en la familia, en las relaciones que estableces, en el tipo de negocios, en el tipo de persona a la que te conviertes. Y todo eso por las decisiones que fuimos tomando lejos de lo que era conocer el camino de Dios. Cuando empezamos a tomar decisiones que nos meten en el camino de Dios, entonces esas decisiones van a traer las bendiciones. Amén. Las decisiones que nos meten en el camino de Dios traen las bendiciones. Y entre más estés en el camino de Dios, más puedes esperar bendiciones sobre tu vida. Eso me parece sorprendente y maravilloso. Por eso sí tiene que haber reglas de juego. Sí tiene que haber límites. Sí tiene que haber condiciones. No es que podemos vivir de cualquier manera, porque entonces las bendiciones no nos van a alcanzar. Las bendiciones nos alcanzan cuando caminamos bajo los parámetros de Dios. Esa es la forma en la que Dios quiere bendecir a cada persona. Entonces, piensa esto antes de iniciar esta otra etapa acerca de, voy a hablarte de los tipos de decisiones, pero piensa esto antes de hablarte de los tipos de decisiones. Piensa que lo importante no es cómo va la vida en un momento dado, sino cómo termina. Porque hay muchas personas que toman malas decisiones y parece que les está yendo bien ahora. Ya, y entonces se justifican mucho en, ¿te das cuenta? Yo puedo hacer las cosas como yo quiera y me va bien. Se justifican mucho en el ahora. La Biblia nos habla mucho de no evaluar las cosas por el ahora, sino por el largo plazo. A largo plazo, no es si hoy tengo sobreabundancia, sino es cómo estoy al final del camino, después de 10 años, de 20, de 30, qué fruto ha producido eso que hoy tengo, que hoy digo que es muy bueno. ¿Cómo sé que eso es bueno? Porque a largo plazo yo veo ese fruto correcto, que es bueno, que produce paz, que produce vida, que produce libertad. Porque hay muchas cosas que uno toma en decisiones y las posee, pero cuando las posee te producen como ataduras, te producen cadenas, no te dejan vivir en paz. Conquistas lo que quieres, pero luego no tienes paz. Y las bendiciones de Dios no son así. Bueno, ten eso en mente porque quiero hablarte ahora de cuatro tipos de decisiones. Cuatro tipos de decisiones. Tomamos decisiones trascendentes y decisiones intrascendentes, ¿vale? O sea que ahí hay dos, trascendentes e intrascendentes. Y luego también tomamos decisiones desde otra perspectiva, que son las decisiones a corto plazo y a largo plazo. Vamos a hablar de esos cuatro tipos de decisiones. ¿Decisiones cuáles? Trascendentes e intrascendentes, a corto plazo y a largo plazo. En el tiempo que estamos viviendo, la vida tiende a ser intrascendente, a convertirse en algo poco valioso, a malgastarse. La generación en la que vivimos nos consume la vida sin que realmente la vivamos como debería ser. La podemos vivir detrás de una consola de videojuegos, detrás de una televisión, detrás de un ordenador, detrás de un vicio, detrás de una relación sentimental, detrás de cosas que nos consumen en este tiempo, ¿no? Y que van llevándonos cada vez más a envolvernos y enredarnos en cosas intrascendentes. ¿Cuáles son las cosas intrascendentes? Son las cosas que no van a perdurar. Son decisiones que yo tomo ahora que no tienen realmente ninguna relevancia. Pero el hecho de que no tengan ninguna relevancia no quiere decir que yo tenga que ser una persona que piensa intrascendentemente. No sé si estoy hablando demasiado enredado o elevado, pero voy a tratar cada vez más de explicarme. Todos los días tomamos decisiones intrascendentes y en la mayoría de ellas Dios no juega ningún papel. Dios nos ha dado libertad para decidir. Así que yo decido, como dije el otro día en la enseñanza, yo decido si me levanto con el pie derecho o con el pie izquierdo. Yo decido si me pongo la camisa roja o la camisa blanca. No tengo que preguntarle a Dios si tengo que ponerme una camisa roja o blanca. O cuando voy a elegir ropa, Padre, dime, Dios mío, dime qué color es el que quieres que compre. No necesito preguntarle a Dios ciertas cosas, ¿no? Que son muy evidentes. Son intrascendentes en el sentido de que son como parte del recorrido de la vida normal. Entonces yo tengo que tomar decisiones sobre ciertas cosas que son intrascendentes. Por la mañana, si quiero tomarme un colacao, si quiero tomarme un café o no quiero, quiero tomar zumo. Es indiferente, son decisiones que cada quien puede elegir y no puede establecerse una regla. No van a cambiar realmente nuestra vida en un sentido, es un poco sin valor. Pero luego, cuidado por eso dije no, una cosa es tomar decisiones intrascendentes y otra cosa es tener una manera de pensar intrascendente. No es lo mismo. Cuando uno tiene una manera de pensar intrascendente, no le da valor a las decisiones de la hora. Y entonces, hay decisiones que son importantes que hay que tomarlas en el ahora. ¿Cómo se llaman esas decisiones? Decisiones trascendentes o trascendentales, vitales. Algunas de las decisiones trascendentales que tomamos en la vida, en el hoy, parecen muy normales. No parecen tan serias, no parecen tan importantes, pero ojo, hay que aprender a darse cuenta de las decisiones que estoy tomando ahora. Porque esas decisiones que estoy tomando ahora pueden marcar mi mañana. Y esto está ligado con lo presente y lo futuro que hablé antes, las otras dos formas, lo inmediato y lo a largo plazo. ¿Verdad que cuando las decisiones trascendentes que hay que tomar en el hoy, yo no les doy el valor que debería darles, luego me van a pasar factura a largo plazo? Luego me van a pasar una factura a largo plazo. Imagínense que yo tengo una situación financiera apretada en este momento. Yo me pongo como ejemplo, puede ser tú. Y yo tengo esa situación financiera apretada y necesito pedir prestado dinero. No consigo el dinero, pero viene ahora un prestamista que me presta de aquella manera. Y que, bueno, consigo el dinero que necesito, ¿no? Lo voy a tener, resuelvo el problema del ya, del ahora, se resolvió. Pero resulta que yo no evalué lo que esto iba a implicar a largo plazo. Y luego a largo plazo resulta que esta decisión fue una mala decisión, porque era una decisión trascendente. Sin embargo, yo no la vi con la trascendentalidad que debería. Perdonen que repita tanto la palabra, pero no la vi con la seriedad que debería, y entonces más adelante esto me está trayendo un problema inmenso. Ahora la deuda que parecía que aquí tapé, el hueco que parece que aquí cubrí, ahora resulta que años más adelante se me ha vuelto un problema que ahora no sé ni cómo manejarlo. ¿Cómo voy a pagar esas deudas? No sé ni cómo. Y personas entraron de una deuda a dos, a tres, de esa manera. Y peor a veces es cuando hay dinero en abundancia. A veces cuando hay escasez, como que todos apretamos el cinturón, ¿verdad? Y como que sabemos que no podemos dar muchos lujos. El gran problema es cuando empezamos a recibir dinero y parece que el dinero fuera algo inagotable y que venga, yo puedo aquí y allá, y bueno, pues entonces saco más préstamos, saco más créditos, saco más tarjetas, saco más no sé qué. Y yo creo que aquí hemos hablado mucho acerca de los que pasamos la crisis aquí en España y cómo ahora aprendimos la lección, espero que hayamos aprendido la lección, y ahora, a pesar de que a mí me llaman ahora a ofrecerme tarjetas de crédito, es que ya ni le digo, no me expliques nada de qué va, pero es que esta es gratis, pero es que esta tiene las comisiones no sé qué, le vamos a regalar un descuento del no sé qué en Cise Más si coges esta tarjeta. Mira, muchas gracias, pero no me interesa tener una otra tarjeta de crédito, ni aunque me la esté regalando. Porque entendimos después de estos procesos que cuando debimos haber comprendido lo que era tomar decisiones importantes en cosas que nos parecieron como, ay, qué bendición, qué maravilla, me llamaron, me van a dar la tarjeta, me la traen a la puerta de la casa. El del Citibank, yo me acuerdo que fue hasta mi casa, me rellenó los formularios, casi va y me saca la fotocopia del DNI y me la trae con tal de que yo sacara la tarjeta con él. Y no le di el valor, y cuando ya luego veía el problema de las deudas, amigo, igual ocurre con muchas otras cosas de la vida, relaciones sentimentales. Chicos, a veces le damos tan poco valor a ese tema de las relaciones sentimentales que parece que simplemente lo único que hay que encontrar es alguien a quien yo le guste o alguien que me guste a mí, y eso es pensar muy intrascendentemente. Porque tú le puedes gustar a alguien y esa persona ser una persona muy fea. Puede ser muy guapo y por dentro ser muy feo. Entonces no te fijes de la apariencia, ¿no? Dice la canción, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras pero nunca el corazón, decía una canción esa. Recuerda. Es importante empezar a pensar trascendentemente. Por eso recuerda el pasaje con el que empecé hoy, diciendo, si tú oyes atentamente mi voz y pones por obra las cosas que yo te digo, te vendrán estas bendiciones. Eso significa que hay que entrenar el oído para aprender a crecer y ser personas trascendentes en la vida. Pero las personas trascendentes, aunque puedes encontrar una persona que tiene valores altos o comprensión de la vida altos sin conocer a Dios, sin embargo no entrará en una comprensión perfecta para que no se tuerza su camino hasta que no esté en el camino de Dios. Porque el único que puede mostrarnos un camino completamente recto para nuestras vidas es Dios. Entonces vamos a hablar de las otras dos decisiones, las decisiones inmediatas y las decisiones a largo plazo. Está claro que las decisiones a largo plazo están conectadas con las inmediatas. Y si no nos damos cuenta de ello, entonces pensamos que solamente tomamos la decisión de ahora y esa decisión me resolvió el problema de ahora. Por eso es que a veces las personas dicen una mentira en el ahora para salir de un problema, de un aprieto en el que se han metido, y cuando dice la mentira, listo, ¿verdad? Me salvé, ya eso se acabó, ya desapareció el problema. ¿Y a cuántos les ha pasado que una mentira lo han enredado en otra cosa porque ahora lo van a descubrir en esa mentira y le toca armar otra cosa para tapar aquella mentira? Y eso es horrible. Vivir en el enredo de las mentiras es horrible. Y por eso la gente se acostumbra cuando llama al de las tarjetas, volviendo al ejemplo de la finanza. Yo no sé si es que aquí hay alguien con el tema de la finanza, si Dios le quiere hablar. Pero cuando llama al de las finanzas, ya no coge el teléfono, sino que ya le dice al hijo, le dice a la hija, dígale que no estoy, dígale que me llame mañana. Y si le toca agarrar el teléfono, le dice, sí, el lunes pago. Y el lunes no paga, porque no tiene para pagar. Pero el lunes ya no vuelve a coger el teléfono, dice, porque esta vez lo agarraron y ya no pudo hacer nada. Pero a partir del lunes voy a ser más previsivo. Y eso es vivir intrascendentemente. Eso es vivir sin darle valor a las decisiones del hoy que van a marcar el mañana. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que es tremendamente sabio y responsable con el hoy, con las decisiones que toma hoy y ahora. Y tiene que ser muy comprometido con las decisiones. Perdónenos que en esta iglesia seamos tan trascendentes, tan serios, pero creemos que la vida es demasiado corta para perderla. Y el mundo te dice: no pasa nada, vive tu vida. Ya llegarán tiempos donde tengas que ser serio y responsable. Mentiras. Porque cuando tienes que ser serio y responsable, es que ya estás asumiendo las consecuencias de un montón de decisiones, de pensamientos y planes de acción que han llevado a la catástrofe o han torcido cosas en tu vida. Y ya no sabes qué hacer. Jóvenes que arrancan relaciones sentimentales sin preguntarle a Dios, sin tener en cuenta si a Dios le importa, si eso es lo que Dios tiene para esa persona. Y cuando de repente la chica se encuentra embarazada, o la chica termina enamorada de una persona horrible, o se casa, o se va a vivir con ella, y luego cuando ya vive con ella, qué lío, es un problema, es una persona obsesiva, es un hombre posesivo. No estamos hablando de eso en España en este tiempo, de la violencia de género. Estoy hablando de algo que es mentira, es algo que ustedes no están escuchando en el telediario todos los días. No nos cuentan prácticamente todos los días que han matado a alguien. No nos están diciendo día de por medio que en la provincia de Alicante está ocurriendo algo. Cada vez escucho más el nombre de Alicante en la televisión hablando de asesinatos. Y ahora todo lo resuelven los hombres con que la mató y allá y se entregó. Ah, pues valiente gracia, hemos resuelto el problema porque hemos capturado al criminal. No hemos resuelto nada, han matado a una persona. Y todo porque nadie se atrevió a decirle: no te metas con este hombre, no te metas con esta mujer. Dios tiene caminos rectos para ti, Dios tiene cosas mejores para ti. Sé valiente para creer que tienes valor, que tienes identidad, que Dios va a hacer algo hermoso y grande con tu vida y que no necesitas ir a meterte en una cueva y aceptar un estilo de vida que no es el que Dios tiene para ti. Decisiones inmediatas que siempre están conectadas con el largo plazo. Tenemos que aprender a darnos cuenta de esto, que el mañana existe y que el mañana que existe depende del hoy. Que esas decisiones que tomemos mal no nos darán tregua, sino que nos confrontarán. Hay decisiones de estas que parecen intrascendentes, que si las tomamos mal pueden cambiar nuestra esencia. Acostarse con una mujer por primera vez, con un chico por primera vez, puede cambiarte la vida. Hoy te dicen: no, eso es una cosa normal, y al contrario, debes hacerlo con entre más personas puedas. Vamos, hay que, ¿cómo se diría eso? No solo experimentar, sino hay que crecer en experiencia. Entonces vive la vida loca, vive la vida de experiencias, porque eso es lo que hace que un ser humano se ensanche y crezca y sea más vivido, más recorrido. O sea, te dicen que entre más vivas, como si fueras a ser más grande, pero lo que eres es una persona que está cargando más porquería, más suciedad. ¿Sabes que eso es como cuando uno coge una ropa sucia? ¿Han visto las personas que viven en la calle? Los que nunca se bañan y no se cortan el pelo. ¿Han visto esos que no se bañan y no se cortan el pelo, que empiezan a convertirse en rastas? ¿Pero lo han visto o no lo han visto nunca? Sí, bueno. Yo he visto a esas personas y tienen un pelo larguísimo y es como si fuera unas. Eso es impeinable. Eso ya no hay más que rapar a la persona, porque eso es. No hay producto de belleza que pueda sacar eso. Cuando nosotros vamos cogiendo experiencias de pecado, de maldad en nuestra vida, no nos hacen mejores. Nos estamos poniendo ropas sucias, más suciedad. Y entonces nos creemos grandes personajes, pero somos como estos hombres que van sucios y con el pelo así, diciendo: yo soy mejor que los demás. Pero cualquiera que puede ver dice: no es mejor. Puedes estar muy afeitado, muy guapo. Puedes estar muy bien peinada, con la ropa a la moda. Pero en el fondo se ve que hay un problema ahí. Hay un vacío, hay una necesidad, hay un dolor. Por más de que te resguardes detrás de la coraza del orgullo, de la dureza, de que no vas a mostrar debilidad a nadie, detrás hay una gran necesidad. Hay hombres que cuando el Señor les ha tocado la fibra más íntima aquí en esta iglesia, yo los he visto aquí llorando, o en una casa o en algún lugar, llorando y entregándose, diciendo sí, necesito a Dios, tal. Pero luego van y vuelven y se encuentran con sus amigos y otra vez se ponen la coraza. Y dicen, yo no necesito a Dios, no quiero volver a esa iglesia. Y piensan que no sé, que nos están haciendo daño. No nos están haciendo daño, se hacen daño a sí mismos, porque es que no es la iglesia, no es asistir a esta iglesia, es lo que Dios quiere hacer por ti. Es un Dios que con amor te quiere, se quiere acercar a ti, te quiere abrazar, te quiere sanar, te quiere restaurar, te quiere limpiar, te quiere mostrar un camino más excelente de vida que el que has vivido. Cualquiera de las personas que está en este lugar que ha conocido al Señor puede hablar de un antes y un después. De un antes y un después. De un antes de que yo conociera al Señor, mi vida era así. Y desde que Jesús llegó a mi vida, no es que los problemas desaparecieron, pero wow, qué diferencia. Mi manera de pensar cómo cambió, mi corazón cómo cambió, mi manera de entender. Y los que han visto el cambio en otras personas se sorprenden. ¿Cómo puede ser que una persona tan tremenda, con un estilo de vida tan feo que traía, cómo puede cambiar? Solo Dios puede producir eso, no, la iglesia no puede producir eso, los pastores no pueden producir eso, solo Dios puede producir eso, ¿no? ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús? Solo Dios puede producir eso, solo el Señor puede cambiar. No sé cuánto tiempo llevo, pastora, pero yo tengo un vecino que me está diciendo hace rato, acaba, acaba, acaba. Bueno, vienes 15 minutos más, gracias, pastora. Yo me sujeto al reloj. ¿Cuántos están recibiendo algo de parte de Dios esta mañana? Porque Dios, ese es el propósito no es ningún otro más que escuchar que Dios te está diciendo, es importante que ahora me dejes entrar en tus decisiones, es importante que a partir de ahora empieces a tomar decisiones diferentes. Así que hay dos tipos de decisiones, las voy a nombrar como usaría el término la Biblia, las decisiones espirituales y las decisiones carnales. Voy a usar ahora otros términos para que todo el mundo me entienda. Las decisiones que tomo escuchando a Dios y obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios pide, y las decisiones que tomo yo en independencia, sin escuchar a Dios, por mis propios criterios y por lo que yo he entendido de la vida. Yo puedo tomar decisiones de cualquiera de las dos maneras, y algunas de las decisiones que tomamos sin Dios puede que no nos salgan tan mal. Pero lo que no tenemos es ninguna garantía, porque estamos como volando a ciegas. Imagínate un piloto y lo vendan, y por muy experto que sea, está volando a ciegas. No hay plan de vuelo y no hay ruta. A ver si llego. Conduce el vuelo. Difícil, ¿verdad? De hecho, los pilotos, ustedes saben que vuelan, y eso lo hemos hablado en el curso de matrimonios, en el grupo de matrimonios, que los pilotos no vuelan por lo que están viendo, sino por lo que le dicen los instrumentos del avión. Por eso nosotros vamos y decimos que no se meta entre las nubes, porque si va entre las nubes no va a haber nada. ¿Cómo va a pilotar bien el avión? No pilota el avión por lo que está viendo, o sea, la parte visual interviene, pero pilota realmente es porque los instrumentos de navegación le dicen por dónde ir, a qué altura, si va bien, si no tiene los morros, los alerones, todas esas cosas mal. Los instrumentos le dicen todo de cómo debe volar bien. Fijaros cómo para tomar decisiones es importante tener elementos que están fuera de ti, que son imparciales. Nosotros somos absolutamente subjetivos. Tener en cuenta a Dios es poder entrar en un camino de imparcialidad. Cuando yo le digo, Señor, yo pienso hacer esto, y lo pongo delante de ti, esta decisión, antes de tomarla, No le digo, Señor, aquí está, sabes que he decidido esto, bendice esto. No, sino le digo, Señor, estoy pensando decidir esto, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tienes preparado para mí aquí un poco más adelante que yo no veo? Porque tú eres, tu palabra son mis instrumentos de vuelo, tu Espíritu Santo representa los instrumentos de vuelo con los que yo necesito empezar a vivir la vida. Y algunos no tienen ejercitado el uso de los instrumentos de vuelo, y como no lo tienen, por eso todavía es una mezcla, ¿no? Vienen a la iglesia, leen la Biblia, oran, quieren amar a Dios, pero a la hora de tomar decisiones cierran la Biblia, no oran y toman la decisión. Pero ahora estás aprendiendo que para tomar decisiones hay que dejar la Biblia abierta, hay que estar en oración, hay que escuchar a Dios y hay que escuchar el consejo espiritual que hay en tu entorno, porque todas esas cosas cuando convergen son todos los instrumentos que te van a llevar hacia ese destino de vuelo. Qué bueno es cuando uno empieza a escuchar a Dios y empieza a tenerlo en cuenta en sus decisiones. Fijaros que no es suficiente con escuchar a Dios, es importante tenerlo en cuenta y poner por obra lo que Él nos dice. Por eso hay dos decisiones, espirituales y carnales. Yo te voy a hablar de las espirituales así muy rápidamente, ¿no? En las decisiones espirituales es importante primero conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Una persona que quiere tomar una decisión espiritual se preocupa por conocer la voluntad de Dios. No le es indiferente. No dice, ¿quién sabe qué pensará Dios? Sino cuando va a tomar una decisión piensa, ¿qué piensa Dios de esto? Y hace muchos años en los movimientos cristianos se creó el eslogan de ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu caso? Y con unas siglas, con unas letras, ¿no? Alguna vez la D y ya, la WWJD, creo que es. What would Jesus do? Lo inventaron en inglés. ¿Qué haría Jesús? Es cuando tú vas a hacer algo, te preguntas, ¿qué haría Jesús en este caso? Cuando yo voy a hacer este algo, yo haría tal cosa. Pero si cambiáramos de ¿cómo se diríamos? Cambiáramos de personaje y en mi lugar en este momento viniera Jesús, ¿qué haría Jesús? ¿Haría eso? ¿No lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo actuaría? Y en este punto nos empezamos a ver reflejados en este de cómo tomaremos nuestras decisiones. Primero, desea conocer la voluntad de Dios. Segunda cosa importante en las decisiones espirituales: una persona que quiere decidir espiritualmente quiere ejercer responsablemente su libertad. Una cosa impresionante que Dios nos ha creado libres. Por eso tú eres libre hoy de sentarte aquí en esta iglesia y mañana decir no, ¿qué rollo? No quiero ir a la iglesia. Y no vienes. No te va a obligar nadie, ni Dios, ni nadie. Es una decisión personal amar a Jesús, seguir a Jesús y ser parte de su iglesia. Por eso tiene que ser un acto de responsabilidad personal en cuanto a la libertad. Tienes que aprender a usar con responsabilidad tu libertad, ejercer tu libertad, pero con la responsabilidad de lo que Dios te ha dado. Entonces la libertad, para que tenga validez, tiene que tener como un recipiente. La libertad no es algo que está suelto, sino que la libertad tiene que ser algo que está sujeta dentro de un algo, unos límites. Por ejemplo, imagínense, tengo agua. Uno debe ser gobernado por las cosas, por los sentimientos, por las emociones, por lo que te dicen los amigos, por lo que te dicen los vecinos, el mundo, la realidad del mundo. Tú tienes que responsablemente, en tu libertad, aprender a decidir en qué depositas, cómo controlas todas estas cosas que he mencionado antes. Y la última cosa importante en esto es alimentar y cuidar la espiritualidad. Para tomar decisiones espirituales debemos alimentar y cuidar nuestra espiritualidad. Si tú no eres una persona que cuida su espiritualidad, la espiritualidad es como hacer ejercicio. Y los que hacen ejercicio, o yo, ahora no estoy haciendo ejercicio porque estaba enfermo unas semanas, Pero cuando hago ejercicio, ay, sí que noto la diferencia. Noto la, mi cuerpo nota la diferencia. Todo mi ser nota la diferencia cuando yo hago ejercicio. Porque el ejercicio te dicen por todos los lados que es bueno para la persona. Es bueno para el ser humano. Es bueno para su mente, para su alma, para todo es bueno. A los que no nos gusta hacer ejercicio, pues nos resistimos a ese pensamiento. Hasta que hacemos ejercicio. Y cuando hacemos ejercicio una vez, dos, tres, ¿qué empieza a ocurrir? No solamente el cuerpo se empieza a habituar, sino que el cuerpo te empieza a decir que es bueno. Tu alma empieza a decirte que es bueno. Empiezas a encontrar disciplina también en lo físico y es bueno. De verdad. A mí no me gusta hacer ejercicio, pero lo que les digo es verdad. He decidido que quiero hacer ejercicio porque es bueno. Y noto cosas buenas sobre mi vida. Pues así, como para que el cuerpo esté bien, tenemos que cuidarlo con la disciplina del ejercicio. El espíritu es igual. Al espíritu también hay que cuidarlo, también hay que alimentarlo, también hay que hacerle un buen mantenimiento para que esté rozagante, para que esté florecido, para que cuando llegue el momento de tomar decisiones, ese espíritu, ¿cómo está? Bien. Si usted no tiene físico y le roban el reloj, un chaval de 15 años le roba el reloj, venga, voy a cogerlo. ¿Sí o no? Yo a la calle le digo, quédate el reloj. ¿Por qué le voy a decir eso? Porque mi cuerpo, mi físico no está desarrollado. Y en el momento en el que lo necesité, no lo pude ejercitar, no lo pude usar porque no lo tenía desarrollado. En cambio, si yo hubiera ido todos los días, hubiera corrido, hubiera hecho ejercicio, hubiera, cuando llegue el momento de la carrera, una calle, dos calles, tres calles y las que sean necesarias hasta que lo coja. ¿Sí? ¿Sí me entienden el ejemplo, verdad? Y lo espiritual es igual. El gran problema es que las personas solamente con venir el domingo, es como decir el que se agachó y se ató los zapatos, dice ya hice el ejercicio del día. Y hace lo mismo, entonces viene y dice, fui el domingo a la iglesia, ya hice mi acto espiritual de la semana. Uf, ya quedé listo hasta el próximo domingo. Y si Dios necesita comunicarse conmigo, sabe mi teléfono, pues aquí estoy. Y sigo la vida común y corriente. Y bueno, espero que llegue algún mensajito de parte de Dios que me ayude para que no vaya a tomar malas decisiones. En vez de eso debería aplicar el principio de, bueno, si Dios ahora ha entendido que yo soy importante para Dios y que necesito conocer a Dios, voy a preguntar cómo se conoce a Dios, cómo camino ahora para crecer en Dios, para tener una experiencia con Él. Porque si la gente tanto habla de que Dios me habló, Dios me dijo, yo quiero que Dios también me diga a mí, yo quiero que Dios también me hable a mí. Entonces me voy a acercar más a Dios y empiezo a conocerlo. Esa ha sido mi experiencia. Cuando escuché que Dios le hablaba a otros, yo no me fui detrás de esos otros para decir, ¿y qué dice Dios? Sino yo lo que me fui es detrás de ellos para decirle, ¿y cómo es esto de escuchar a Dios? ¿Qué es ese rollo de que Dios te habla a ti? ¿Por qué a ti y a mí no? Yo también quiero de eso. Entonces, mira, es que tú todos los días caminas con Dios, todos los días sacas tiempo para Dios. Cada vez que Dios te habla, empieza a ponerlo en práctica, eso que Dios te va diciendo. Entonces, cuando Dios me enseñó sobre el principio de la paciencia y el Espíritu Santo me dijo que Él me podía dar el poder para yo tener paciencia, salí a la calle a practicar la paciencia. Ay, cómo me probó la paciencia ese día el Señor. Pero gracias a Dios creció la paciencia en mi vida. El día que tienes que llegar a tomar decisiones, la paciencia no es algo que vas a desarrollar en ese instante, sino que ya ha venido progresivamente creciendo dentro de ti. Tienes paciencia, ¿cierto? Ayer estábamos en una, ayer no, ¿cuándo estábamos haciendo los análisis? ¿Hace dos días? El jueves estábamos en el hospital, el viernes estábamos en el hospital esperando unos resultados, unas cosas que, esperando que te atendieran para pedir un turno para un análisis de sangre. Y se demoraron un montón. Y en eso yo fui a contestar un mensaje a un pasillo y cuando volví me dice mi esposa, me dice, me sorprendo porque todo esto de la enfermedad me ha producido un fruto de paciencia tan tan grande en mi vida. Y ahora me ponen a esperar y a esperar y a esperar. Y yo puedo esperar. No tengo ningún problema. En cambio, antes, yo no sé qué testimonio puedes decir, pero tú hablas de un cambio. Seguramente no tenías el mismo nivel de paciencia que tienes ahora. Mi nivel de paciencia necesita crecer. ¿El tuyo? Cada vez el Señor nos va metiendo en esa escuela y esa escuela. Y nuestro amado adversario, el Señor, empieza a tratar con nosotros y tratar con nosotros. ¿Sabes qué? Para que cada día estemos ejercitados y listos para conocer su camino, para aprender a escuchar su voz y para que vengan el bien y la misericordia que Él tiene para nosotros. Creo que continuaré sobre esto porque el domingo que viene, si Dios quiere, hablaré sobre un personaje que quería hablar acerca de sus decisiones y era Daniel. Quiero hablar de Daniel, pero desde la perspectiva de las decisiones espirituales. Y vamos a centrarnos en este aspecto. ¿Les parece? No hemos terminado el culto. No se siente. Aunque nos toquen la campana. No. Pero vamos a ponernos de pie un momento. Tiguito, puedes ayudarnos de pie un momento. Los músicos pueden subir aquí porque ahora vamos a entrar luego en unos momentos de adorar al Señor. Pero yo creo que el Señor hoy, yo siento que Dios me ha hablado a mí mismo respecto a las decisiones. Créanme que el Señor me levantó el otro día y no pude dormir más, eran como las 3 de la mañana y Él me habló de esta palabra que estoy enseñando hoy, que me levantó. Y yo sé que aprender a entender y a discernir a Dios es un camino en el que se va creciendo, pero es un camino que es fácil de hallar si tú lo quieres. Si tú quieres conocer a Dios, para mí la vida con el Señor es lo más maravilloso que puede haber. La vida con el Señor es lo más maravilloso. No hay mejor amigo que el Señor. No hay mejor consejero que el Señor. No hay nadie más fiel que Jesús, que el Padre, que el Espíritu Santo. No hay nadie que nos conoce y en quien podemos ir a buscar ese consejo para las decisiones. No hay nadie que nos pueda ejercitar y formar para ser personas habilidosas en tomar decisiones apropiadas. Y si tú no naciste en una familia cristiana, sino que has crecido y tal vez hace poco eres cristiano, o hace solo unos años, pero no naciste en una familia cristiana, sabes lo que significa haber vivido bajo el resultado de las decisiones que tomamos nosotros o nuestros padres, y que no eran decisiones donde Dios era parte de eso. Y por eso tantas cosas que pasan en nuestra vida. Pero quiero decirte que Dios, dice la Biblia, obra todas las cosas para bien a los que lo aman. Y si tú lo amas en esta mañana, Dios va a obrar para bien aún todas esas cosas que vinieron para mal, que vinieron y ocurrieron en tu vida y que quisieron entorpecer que conocieras a Dios, que conocieras y experimentaras su amor y su verdad. Él va a traer algo nuevo sobre ti. Y si hoy es la primera vez que vienes a la iglesia, o llevas muy poco viniendo a esta iglesia, yo quiero decirte que esto no es religión, que esto es una relación y que Dios te ama. Dios te ama. Y la Biblia nos dice que te ama con amor eterno. Amor eterno. Siempre te ha amado. Y que siempre ha querido que estés bajo su amparo, bajo su abrigo. Siempre ha querido bendecirte. acércate hoy a Él, porque Él quiere darte su favor. Todos, y aunque sea cristiano de muchos años, acércate hoy a su favor. Acércate en este instante a tu Padre. Acércate al Padre en este instante. Y que Él te cubra, que Él te cubra, que Él te cubra, que Él te cubra de favores, de misericordia, de su fidelidad. Gracias, Dios. Mira, no hay prisa, no hay prisa, porque el Espíritu Santo está haciendo algo en corazones. Yo lo sé, el Espíritu Santo me muestra que Él está haciendo algo en personas que están hoy abriéndose a esta experiencia con Él. Y empiezas a sentir su amor, empiezas a sentir su perdón, su bálsamo. Y sabes que va a empezar a ocurrir, la voz de Dios va a empezar a venir a ti. El Espíritu de Dios te invita hoy a que sueltes todos tus pecados y pidas perdón por ellos y aceptes el perdón de Dios, la gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso, tan bueno, tan bueno, tan fiel, y estar aquí en este lugar. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Sigue adorando al Señor en silencio. Gracias, Señor. Mis manos.